Referido al paro, ¿cómo la ven desde la regional? No sé cómo han sido los debates internos respecto a esto de tenerle paciencia al gobierno nacional. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Creen que la paciencia se está agotando? Sí, para nosotros sí, en esto somos consecuentes con los compañeros a nivel nacional. Creo que se han dado oportunidades, creo que se han dado oportunidades para dejarlo gobernar, porque si no, después vienen estos discursos que no dejamos gobernar, que no dejamos. Bueno, creo que se le ha dado ya un tiempo prudencial, ya llevo de mandato más de un año y lo que vemos que no ha sacado nada para nosotros los trabajadores. Seguimos con difíciles problemas en distintas actividades. Y no debemos, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, que haya soluciones. Se firmó que no iban a, con el gobierno nacional, la CGT, que no iba a haber despido hasta marzo del 2017. Tampoco cumplió, siguen habiendo despidos, suspensiones. Y nos quieren poner tope a las paritarias. Hay una serie de antecedentes que este gobierno, lamentablemente, no comparte con el movimiento obrero. Luis, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda. Y también de alguna forma tiene un apoyo este paro con el paro docente, como una unidad también de los trabajadores. Sí, nosotros hemos acompañado y van a acompañar hoy las compañeras docentes. Y como mañana también nosotros, nuestra regional, acompaña al paro de las mujeres. Así que esta es una semana de acompañamiento del movimiento obrero organizado de las distintas actividades. Así que vamos a ser solidarios y acompañar a todas aquellas organizaciones y gremios que tengan dificultades laborales, así que acompañamos. Así que ayer fue el paro de los maestros, hoy van a estar los maestros con nosotros, mañana vamos a estar con las mujeres, y así sucesivamente. Cualquier conflicto gremial que haya, las regionales de Mendoza vamos a actuar en consecuencia y acompañar a las distintas actividades que tengan problemas.